mediodía en la ciudad de Rosario. Ya hablamos con Débora Ferrandini, los datos del tiempo antes en nuestra ciudad. En este momento la temperatura 12 grados 5 décimas, 91 el porcentaje de humedad. Recordemos la máxima de hoy 15 y siguen las probabilidades de lluvias para el día de hoy. Para el día de hoy, pero tiene buenas noticias para mañana. Y digamos. Dígala. Sí, miércoles algo nublado, dice el servicio meteorológico, no lluvia, ¿eh? No lluvia, temperatura bien. Temperatura linda. Bien, que no se la diga. Débora Ferrandini, hemos hablado muchísimas veces porque fue viceministra de secretaria de salud del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, vulgarmente le llamamos viceministra. Gracias por venir, Débora. No, gracias a ustedes. Contanos, bueno, uno de los temas más importantes, no solamente vamos a estar hablando de la política de salud, queremos saber qué sucedió en cuanto a lo que significó tu pedido de renuncia o renuncia propia. Queremos conocerlo, es una cuestión política, tal vez menor. Hemos hablado mucho en la cuestión de la producción, si era una cuestión que inquieta a la gente o no. Pero en el momento de gestión política, en cuanto a salud en este caso, sin lugar a dudas que es interesante, inclusive porque hay un acercamiento o muchas coincidencias tal vez en cuanto a lo que significa la gestión de salud de lo que tiene que llegar a la gente. Sí, bueno, en realidad se trata de un pedido de renuncia que podría considerarse un hecho cotidiano en la práctica de un gobierno a un funcionario, que tomó una repercusión mediática notoria. El ministro Capilo me pidió el martes pasado que presentara la renuncia, eso hice. La prensa fue informada de esto a través de Rubén Galassi, el secretario de Comunicación. Los medios intentaron contacto conmigo, incluso Diego sostuvo una discusión conmigo tratando de convencerme que saliera al aire, lo que logró parcialmente, porque yo intentaba en realidad postergar todo tipo de declaración hasta después de las elecciones, en virtud de no convertir este hecho en nada que afectara el proceso electoral. Pero evidentemente al comunicarlo el secretario de Comunicación del Ejecutivo y tomar conocimiento de la opinión pública, esto generó alguna repercusión importante que fue asumida por parte del ministro y posteriormente del gobernador, negando que la iniciativa de la renuncia hubiera sido producto del Ejecutivo, del ministro particularmente, sino que hubiera sido una iniciativa mía. Esto que es recurrir a un falseamiento de la verdad, y hago énfasis en el tema porque más allá de que es una palabra contra la otra, la de Capielo y la mía en relación con una conversación privada, es público y notoria las declaraciones de Rubén Galassi, que son muy rigurosas y que tienen que ver con exactamente el mismo discurso que el ministro me transmitió, un enorme respeto por la labor profesional que habíamos llevado adelante tanto Gustavo Castaño, el director de salud mental, a quien también se le pide la renuncia un par de días antes de pedírmelo a mí, como yo, una excelente valoración de nuestro desempeño, pero la necesidad de tomar esta medida en función de un tema exclusivamente de diferencias de objetivos políticos. Cuando esto se plantea de esta manera, yo creo que se trata de un gesto interesante que hay que leer profundamente. Yo creo que todos los hechos de gobierno son simbólicamente importantes y tienen implícitos la esencia de las políticas, y este es uno de ellos. Lo grave de la situación es que no haya un sujeto que se haga cargo de la decisión y le explique, que pueda dar cuenta de estos objetivos y de en dónde se fundamenta la incompatibilidad para que lleguemos al término del mandato. Yo sí tengo cuestiones que explicar respecto de mi posicionamiento, político y del posicionamiento de mi práctica. No puedo explicar cuál es la posición del Ejecutivo al respecto, porque Su práctica en esta semana ha sido particularmente confusa, pero sí podría hablar de que cuáles han sido posiciones. Todo no empieza y termina en el 2007, donde conocemos a Débora Frandini como viceministra de Salud de la provincia de Santa Fe. 10 de diciembre asume el gobierno del Frente Progresista. Capiello, que bueno, es desde el riñón, por ejemplo, vinerista hace muchísimos años, y la eligen como viceministra de Salud. De hecho, la llevan de la ciudad de Rosario, ¿no?, a la provincia de Santa Fe. Y ahí es donde le decía antes, Débora, me parece que es interesante poder destacar o para criticarlo a favor o en contra, con los puntos de vista negativos o positivos. ¿Cuál es el balance que hace en relación a esta cuestión de la posibilidad de una comunión política más allá de las diferencias? No termino de entender si es el argumento de que en un momento se deslizó que usted hizo campaña para uno de los candidatos a gobernador de la provincia, si tiene que ver exclusivamente eso o hay otra cuestión de fondo. Creo que lo rico acá y que la cuestión de fondo tiene que ver con si hubo o no diferencias en cuanto a la política de salud que tiene que recibir el santafesino. Creo que va a dilucidarse con el tiempo, porque no hay mejor modo que leer los propósitos de las políticas que las propias prácticas, y hasta ahora la práctica en salud tuvo una fuerte impronta de lo que ha sido mi aporte y el aporte de los colectivos de compañeros que han construido la política en salud en la provincia hasta este momento, y es con quienes venía sosteniendo yo a lo largo de estos 3 años a nivel provincial, pero previo durante más de 20 a nivel municipal, discusiones que han producido la esencia de la dirección de las prácticas que llevamos adelante. Es tal cual como vos decís, Diego, yo vengo trabajando en el ámbito público desde el año 87 y a partir de el año 90 me incorporé a trabajar en la municipalidad, y en el año 93 empecé a asumir funciones de gestión en la municipalidad de Rosario. Desde entonces hasta ahora, en ningún momento tuve una afiliación partidaria socialista y en ningún momento se me pidió ningún gesto de adhesión partidaria, que por otro lado nunca habría producido, porque no reconozco una identidad de mis convicciones políticas con los límites de ese partido ni de ningún otro. En realidad mi militancia siempre fue social y fue expresada en los espacios de práctica. Durante la década de los 90 hemos acompañado, y en este sentido tuvimos una expresión muy sinérgica con el gobierno municipal, un condicionamiento al desguace del Estado que protagonizaba el Estado neoliberal en la provincia, el gobierno neoliberal en la provincia. De hecho, el colectivo de compañeros en el que me inscribo, presentamos en el año 97, creo que fue, no, posteriormente, un documento elaborado colectivamente en el que resistíamos la instalación del seguro provincial en la municipalidad, siendo entonces secretario de Salud Pública Miguel Capiello, que nos había convocado a trabajar en el seguro, y nosotros opusimos nuestras razones en función de las cuales lo rechazábamos, y el entonces intendente Wiener, al leer las razones, nos felicitó por la producción y decidió rechazar el seguro. Es decir, tenemos una larga historia de producir política desde la construcción colectiva. Del mismo modo que Gustavo Castaño durante 16 años fue un referente de la salud mental en la provincia, un referente de los trabajadores en su resistencia a lógicas, por ejemplo, securitarias del abordaje de la salud mental, que en algún momento llevaron a la propuesta del gobierno reutemista de instalar una cárcel en la colonia de Oliveros, lo que fue resistido con un acto de toma de la colonia de Oliveros por los propios trabajadores. Esa es la historia de Gustavo. Es decir, ambos venimos de una militancia en la práctica cotidiana de los servicios de salud y de las producciones de colectivos. En el año 2007 esto era conocido. Pero además, personalmente... Y marcás por lo que venís relatando, Débora, que no tiene que ver con una cuestión partidaria, porque estás trabajando o estuvieron trabajando en contra de un modelo, como bien marcás, y que marcamos permanentemente en nuestra editorial, donde gobernaba el reutemismo en la provincia de Santa Fe con una marcada agenda neoliberal en cuanto cuanto a gestión, no solamente en el país, en la provincia, sino en el país, como fue en los 90. Exactamente. Y es evidente, al menos en tu relato, de que no había una cuestión partidaria en el medio, sino de convicciones de política que coincidían hasta ahí, por lo que venís contando, con el actual gobernador y el actual ministro. Fueron en ocasiones sinérgicas, en ocasiones parcialmente conflictivas, y ante el conflicto hemos trabajado en la superación del conflicto y hemos aprendido unos y otros. Este fue el proceso a lo largo de los últimos 20 años. En el año 2007, cuando asumo como secretaria de Salud, me parece que es importante evitar decir viceministra, porque evidentemente un ministro tiene una exigencia de lealtad partidaria diferente, o por lo pronto está involucrado en discusiones políticas de las que los secretarios al menos no hemos formado parte en esta gestión. Pero al asumir en el 2007, yo lo hice convencida de que mi contrato con la ciudadanía no era un contrato con el partido gobernante, ni siquiera un contrato con el gobernador, era un contrato con la ciudadanía que había votado un programa electoral de cuya redacción, en lo que hace específicamente a salud, yo había sido parte y bastante protagónica. Puedo decir que en estos 3 años... casi 4, por esta decisión, con toda seguridad no he apartado un segundo de mi tiempo laboral, que fue buena parte de las 24 horas del día, de cumplir ese programa electoral y cumplir sus ejes y militarlos, porque creo que el trabajo con sentido es militancia, y el sentido explicitado en ese proyecto de gobierno estaba muy claro. Esta responsabilidad que me produjo ese contrato es la que me impidió presentar una renuncia de mi parte en el momento en que empecé a ver claramente que si había una fuerza política en la que los objetivos que perseguí toda la vida empezaban a encarnarse a nivel nacional, era el kirchnerismo, y que el proyecto del Frente Amplio y del Frente Progresista en la provincia estaba apartándose en sus objetivos de esto. Yo esto lo señalé, y lo señalé muy explícitamente en ocasión de que el gobernador Wiener publicitara su candidatura como presidente, y en esa ocasión, ante el equipo de gestión del ministerio, planteé que yo no podía acompañar eso porque no lo compartía, que por lo tanto no iba a acompañar ningún aspecto de la campaña, pero que estaba dispuesta a continuar todo lo que fuera necesario para asegurar que no se resintiera la política de Estado en la que habíamos trabajado, y en este sentido estaba dispuesta a llegar hasta diciembre, cosa que el ministro no solo aceptó, sino que me pidió que hiciera. Que continúes hasta diciembre. Que continuara hasta diciembre. Obviamente entendíamos todos que en diciembre el nuevo gobierno armaría un nuevo equipo, y que, bueno, no era muy probable, altamente probable, que no contara con mi presencia, y yo veía saludable que no fuera así, pero esto no necesariamente debía resentir el vector de cambio que habíamos instalado, en la medida que las políticas del sector conservaran los objetivos comprometidos en el 2007, y mi responsabilidad era llevar ese barco hasta diciembre. Claro. Por eso fue sorprendente y brusco el pedido del pasado martes. Es entendible, el gobierno tiene toda la autoridad para hacerlo. Lo que no es entendible es que no defienda esa postura y las razones por las que lo tomó. Y lo que es degradante es que esa falta de defensa de una decisión que fue tomada se pretenda soslayar adjudicándome a mí una mentira que nunca he tenido. Creo que la ciudadanía de Santa Fe puede reconocer que he hecho un culto de la transparencia de la información pública. Lo ha notado a partir de circunstancias críticas como las epidemias que hemos podido atravesar, porque he sido formada en un estilo de gestión que reconoce el conflicto y el reconocimiento del conflicto como la única manera de cambiar las cosas, y porque trabajo para cambiar el mundo en realidad. Débora, si te parece, hacemos una tanda y después volvemos para hablar concretamente de este distanciamiento que hay del proyecto actual de Hermes Wiener con el que redactaron aquel 2007, donde fuiste parte protagonista, como nos decías. ¿Cómo no? Débora Ferrandini, la ex secretaria de Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se dice? ¿Cómo estás?